Sí. Y algo más, vamos. Bueno, mira, ¿listo? Yo me llamo Sergio Madrid, soy director ejecutivo de una asociación civil que se llama Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sustentable. Es una organización que desde hace más de 20 años ha estado trabajando con una apuesta. Los bosques en México, para poderlos conservar, tienen que ser manejados por sus dueños, por los ejidos y las comunidades. No podemos conservarlos a través de un esquema policiaco, represivo, así no se van a conservar. Necesitamos fortalecer las capacidades. Hoy me estaban preguntando sobre la Ciudad de México, los bosques en la Ciudad de México, y es lo que decía yo, si la Ciudad de México quiere conservar sus bosques, no puede mandar policías atrás de cada árbol. Hay cerca de 40 comunidades en los alrededores de la Ciudad de México que tienen áreas forestales. Si queremos conservar ese pulmón para la Ciudad de México, hay que fortalecer las capacidades colectivas para que sea la gente nuestros aliados en la conservación y en la protección, pero a partir de esquemas no represivos por un lado y tampoco restrictivos. Se le permita a la gente usar el bosque a través de proyectos productivos tipo turísticos, aprovechamiento de madera muerta, aprovechamiento de madera plagada, de tal manera que la gente esté dentro del bosque para que lo pueda conservar, no nomás que lo cerque, porque las cercas, los malosos van y las cortan. Así que bueno, la propuesta que hemos generado acá parte de una iniciativa de varios actores, que incluye el sector empresarial maderero, el sector indígena, el sector social de comunidades, las ONGs y la academia, los ingenieros forestales. Es decir, es un sector, es una confluencia de múltiples actores que estamos preocupados porque el balance de la política forestal que ahora termina es realmente muy penosa. Es un sexenio perdido, tal cual. Un sexenio perdido. La CONAFOR se dedicó, como lo he dicho el día de hoy, a repartir subsidios y mal dirigidos. Cuando una comisión tiene un mandato de generar el desarrollo en su sector, como por ejemplo Fonatur. Fonatur no nomás reparte subsidios en el sector turístico, genera toda una infraestructura, una serie de información y de estrategias para posicionar el turismo como un pilar del desarrollo nacional. La CONAFOR tenía el mismo mandato, generar desarrollo en los bosques, y se dedicó a repartir subsidios y mal dirigidos. Entonces es una tremenda tristeza, como producto de esa mala gestión. Hoy día tenemos un sector forestal debilitado, ¿no?, con una alta tasa de cortas ilegales, de deforestación, de comunidades que han decidido suspender el aprovechamiento de su bosque. Así que, y la producción forestal no levanta. Las tasas de deforestación, según el Global Forest Watch, están en incremento. Mientras el gobierno dice que están hacia abajo, el Global Forest Watch, que hace un monitoreo en más de 200 países, dice la tasa de deforestación en México está incrementando. Y el gobierno de México dice, estamos muy orgullosos porque nuestra tasa de deforestación va para abajo. Así que bueno, realmente el balance es que se tiene un sexenio perdido para el sector forestal. Así que nuestra propuesta es generar, hemos generado una serie de recomendaciones para transformar la intervención gubernamental en las regiones forestales de parte de la CONAFOR. Particularmente está muy muy enfocado, necesitamos una CONAFOR que atienda la problemática normativa, que vaya con Semarnat a decir, bueno, ¿qué pasa con el asunto normativo para la gestión de permisos? ¿Por qué se están teníamos que tardar 6, 8, 10 o 12 meses para sacar un permiso? Es tremendamente frustrante y poco estimulante para un producto forestal tenerse que estar aguantando un año para sacar un permiso. Entonces, bueno, la CONAFOR tiene que ir a ver, no tomar los permisos en sus manos porque no puede, pero sí tiene que ir a ver con Semarnat. Así que la CONAFOR tiene que hacer una intervención integral en lo normativo, en lo técnico, en lo comercial, en el asunto de la participación comunitaria, en las decisiones en las regiones, en el tema de incendios, en el tema de las importaciones. Es decir, tiene que hacer una intervención mucho más integral y no nomás dedicarse a se abrió la ventanilla, ya se cerró la ventanilla. Pues bueno, eso lo ha hecho porque eso le ha convenido electoralmente. Si tú le preguntas a un ejidatario, oye, ¿más subsidios? Dice, oye, sí, que sigan habiendo más subsidios, lo doble, por favor, esa es la propuesta de alguien que recibe. Pero bueno, nosotros como conocedores del sector forestal, desde una posición más crítica, decimos, no queremos más subsidios. Perdón, ejidatarios, pero esos subsidios así no sirven. Porque están generando mayor problema, una dependencia terrible sobre sobre la caída. Se han vuelto gentes en las regiones se han vuelto bajalanas. Hay una enfermedad que se llama el bajalanismo. ¿Y sabes quién lo generó? La CONAFOR. Porque cada año lo único que decía, ahí les va el dinero. Ahí les va el dinero. Y todo el mundo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué no sé? Me porto bien, te lo juro que me porto bien. Ya no voy a decir nada malo contra ti. Muchísimas gracias. Oye, ¿me pasas tu tarjeta?